en los 11 años de Plato Edro celebrando Casa Abierta. Y en el marco de ello, este encuentro municipal de las juventudes ruidistas. Entonces, invitamos a todo nuestro distinguido público a que se acerque aquí, que en pocos segundos empezaremos con la primera sesión de ruido a cargo de la Hacker School, que es, digamos, el de Noise, el grupo base de Plato Edro. Ellos han construido sus propios instrumentos, guiados un poco por la filosofía y las prácticas del Do It Yourself, sus secuenciadores, sus osciladores. Entonces, les invitamos a que se acerquen y a lo largo de esta jornada vamos a tener pues la participación de más de 8 proyectos de la ciudad de Medellín que abordan la producción sonora con un enfoque muy experimental, emergente y disonante. Y nos va a estar acompañando en los visuales Juliana y también Julián Bedoya a lo largo de la noche. Entonces vamos a abrir con la Hacker School y luego va a estar Bejarano Noise y los aparatos. Un aplauso para ellos, por favor. That was fine,